Lunes 10 de la mañana, a punto de empezar el cierre del 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis aquí en la ciudad de Trelew. Ayer a la noche, tras la multitudinaria marcha histórica en esta provincia, hubo una serie de incidentes y detenciones. ¿Cómo podemos evaluar lo que pasó? ¿Cómo podemos analizar cómo actuaron las fuerzas de seguridad y el gobierno provincial? No, de verdad creo que nosotros lo primero es repudiar, porque actúan de una manera brutal para defender un edificio. Esa es la verdad, que ¿a quién estaban atacando? Nosotros igual no compartimos los métodos del ataque así brutal que genera represión, porque nosotros estuvimos haciendo una apostasía en tetas en la puerta de la catedral y no, si eso no generó que nos vengan a reprimir, ¿me entendés? Genera la violencia del ataque. Ahora, lo desmedido de la respuesta da asco, porque, ¿me entendés? ¿Qué cuidan? Es lo mismo que si después lo pintás y se terminó, en todo caso. Pero no, tienen que golpear, detener, para dejar sentado quien manda, ¿me entendés? Entonces, pero sí queremos decir que eso no opacó el encuentro. ¿Fue realmente multitudinaria la marcha? Sí, la marcha fue, de todos los últimos encuentros, es la que tuvo más representación de gente, más proporción de gente movilizada en relación al total. Eso no había pasado. En general se movilizan entre el 50 o el 40% de las asistentes al encuentro en la marcha. En cambio, se vio mucha juventud, creo que refleja el proceso de la revolución de las mujeres, se vio mucha, mucha juventud, con mucha fuerza, muy organizada, cantando todo el tiempo. Bueno, creo que muestra eso, ¿no? La disposición a la lucha. Por eso nosotros decimos que hay que seguirla ahora, que hay que plantear la consulta popular vinculante y largarla ya, porque si no, ¿qué vamos a esperar? ¿Hasta el 2020 que cambie el Senado? Desmovilizada le vamos a regalar a la Celeste, a la Iglesia Evangélica, que ocupen la puerta de los hospitales para evitar los abortos, que ocupen la calle. Nos parece criminal, porque lo que se vio ayer es que continúa viva la disposición a la lucha de los sectores que dimos la pelea del aborto en las calles. Y también creemos que hay que ir contra la Iglesia Católica, que el Papa dice internacionalmente que está en contra de lo que llaman ideología de género, que es la decisión de cada persona, de cada mujer, de cada de cada una o une, de decidir qué situación, qué perfil que quiere ser sexualmente, personalmente, en su historia, ¿me entiendes? Eso le llaman ideología. A lo que todo, van contra todos los derechos de las mujeres, hasta ese. Entonces, nosotros, y de la diversidad. Y nosotros por eso queremos que basta de que hagan eso con nuestra plata. Por eso hay que anular los subsidios que tiene la Iglesia Católica, por los cuales le pagan los curas, los obispos, los arzobispos y los seminaristas, y le pagan los colegios religiosos privados para que den para que ahí enseñen conceptos anticientíficos y los preparen para seguir el enfrentamiento. Basta, hay que decirle basta. Muchas gracias.